como todo. Un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Es como todo. Así es. Hoy, más tempranito, vendría a ser, les hablaba de ¿qué íbamos a hacer? Usted no estaba, Guerrieri. A ver, cuénteme entonces. ¿Se acuerda que usted que es estudiante de sociales? Lo era ya en una época. Bueno, ahora he recibido en realidad. Bueno, he recibido de sociales, señor Pedro Guerrieri. El licenciado Guerrieri. Licenciado Guerrieri, dígame licenciado. Dígame licenciado. Así es, dígame licenciado. Estaba hablando del hipertexto. ¿Se acuerda de qué es el hipertexto? No. ¿No se acuerda de qué es el hipertexto? Pero me lo podría explicar usted. Este es lo que es hoy, básicamente, como lo bien definió la señorita Agustina, que es lo que es hoy internet. Usted está leyendo algo en internet y le aparece algo en azul, aprieta ahí y se va a otra cosa que se relaciona. Eso es el hipervínculo. Hipervínculo, hipertexto, bueno, es lo mismo. Bueno, realidad. Muy bien. Claro, estamos, el hipervínculo es un vínculo que te lleva a otro vínculo, el hipertexto es un texto que te lleva a otro texto. Ahí está. Muy bien. Así es. Y hoy, me puse a pensar, esto del hipertexto debe tener su relación con los discos. Debe haber discos que hayan influenciado de una condiciones manera, de producción otra, y otro, y otro, y otro, ¿no? Y que sean explícitas, por supuesto, porque no lo voy a hacer a través de una percepción mía, vendría a ser, ¿no? Vamos al dato histórico. Nos gustan los datos históricos. Como hay que hacer, como hay que hacer. Entonces, vamos a hablar, en primer lugar, de un discazo, un disco salido en el año, editado en el año 1977, de David Bowie. A ver si ya lo conocen todos. ¿Lo conocen? Claro, sí. Es un tema que está sonando mucho ahora, este. En el año 1977, David Bowie sacaba el disco Heroes, que estaba, por supuesto, compuesto por este tema que le da el nombre al disco, Héroes. El disco fue, como decía, editado en 1977. Es el último disco de lo que se llamó la trilogía de Berlín, la Berlin Trilogy de David Bowie, que fueron, en realidad, tres discos llamados Low, Heroes, este que estamos hablando, y Launcher. Fue una etapa en la cual David Bowie se unió junto a un gran músico en realidad de música electrónica, que para ese momento estaba haciendo cosas con una banda glam muy importante de la época llamada Roxy Music. Estamos hablando de Brian Eno, un gran compositor de música electrónica y experimental. Y no en vano se unió Bowie con este señor. Porque Bowie ya estaba cansado de su etapa de Ziggy Stardust, ¿no? Aquella etapa que había catapultado, perdón, a la fama. Y también lo que muchos dicen en las reseñas de la época, que se lo terminó por comer el personaje, a David Bowie. De hecho, David Bowie mató a Ziggy Stardust en pleno recital, dando así por concluida su etapa Ziggy Stardust. Entonces, por supuesto, como es algo que se viene dando siempre en la carrera de Bowie, quiso cambiar. Estamos a finales de los 70, ya estaba el advenimiento de las máquinas usadas en la música, muy presente. Entonces decide juntarse con Brian Eno para renovarse, refrescarse musicalmente. Por ejemplo, tenemos, escuchen, este Blackout es uno de los mejores, quizás, ejemplos de esto que estamos diciendo. Ya sonido moderno, ya esto, no es 77, ya es casi 80 esto. Escuchen la música y ahí se van a dar cuenta de por qué se unió a Brian Eno. We'll be right back. otro tema de la lista, de la gran lista que tenía este tema, este disco, Heroes, de 1977, de David Bowie, llamado Blackout. Ahí donde se ve bien. Heroes se tiende a algo moderno. Pero acá, donde quizás se escucha bien. Y también otra canción que voy a poner un poquito más tarde. Porque en 1977, es raro que se le diga la trilogía de Berlín. Es el nombre comercial, periodístico quizás, que tiene esta etapa para definir un estilo de música de David Bowie, ya que este en realidad es el único disco grabado completamente en Berlín. El resto se hizo mucho en Estados Unidos y en el Reino Unido. Pero bueno, para este tiempo, en 1977, Bowie estaba en Berlín previo de haber rescatado del manicomio a un amigo suyo. Un gran amigo suyo de... ¿Mío? No, dice... suyo no, de Lenny. Ahí viene el vínculo, ¿eh? Sino que estamos hablando de Iggy Pop, que venía de muy malas, después de haber pasado con los Stooges, su banda, gran banda de los 70, que lo hizo famoso, una banda punk. Si las hay, claro. Estaba muy mal, en realidad, Iggy Pop. Inclusive, vivía con los lincheras, vendía su cuerpo por drogas. Tenía una adicción muy fuerte a lo que es la heroína en ese momento. Era muy fuerte en realidad. Hasta de hecho, yo no me acuerdo ahora quién es que contaba la anécdota de un músico que fue a ver a... No, un actor que fue a ver a los Stooges en vivo. Y antes que empiece el recital, Iggy Pop pasaba delante de la gente pidiéndole plata para pagarle al dealer. Diciéndole, usted viene a ver mi espectáculo y yo sin heroína no puedo dar espectáculo. Cuestión, le dieron cierta cantidad de plata, vino el dealer, hizo su negocio y se desmayó a los 5 minutos del primer tema. Una cosa, estaba muy mal. Entonces, el bueno de David Bowie le dice, vení, vamos a Berlín, te encierro en mi casa, que yo manejo un poco la cosa de los vicios, que es verdad, siempre la manejo bien. Nunca estuvo metido mucho David Bowie. Siempre se metió, pero no mucho. Se rumorea que fueron a Berlín justamente eso, desintoxicarse, Bowie incluido. Desintoxicarse, claro. Sí, pero Bowie no estaba metido, porque Bowie está siempre creando. El que estaba muy planchado y que de hecho lo sacó de un manicomio fue Iggy Pop, que llegó a la habitación en la cual tenía en el hotel de David Bowie sin nada, sin nada. Entonces, en una de esas noches le dice, vos no estás creando nada, no estás haciendo nada. ¿Qué te pasa? No puedo pegar una. Bueno, yo te voy a dar un libro, a ver si te inspira. Y le da un libro corto, pero muy bueno, de Dostoyevsky, llamado El Idiota. Noches siguientes, Iggy Pop comienza a hacer las canciones junto a la ayuda de David Bowie de su primer álbum solista, luego de los Stooges, llamado como The Idiot. Así estaba Iggy Pop lanzando en el año 1977, precisamente este mismo año, el disco The Idiot, gracias a la ayuda de su amigo Bowie. También se rumorea, esto no está, de hecho, dicho, no tiene mucha verdad en sí. Es quizás un mito, como todo mito no se sabe si es verdad o no, pero siempre está bueno contar eso. Que en el mismo tiempo andaba otro gran loquito, otro gran amigo de la cuadra, intoxicado, pero... claro, llamado Lou Reed, por Berlín, diciendo, bueno, Bowie lo invita a venirte un fin de semana a mi casa, que estamos con Iggy, estamos ayudándolo con el tema, qué sé yo. Acá, tomando algo. Claro, acá tomando algo, bueno, fue y se quedó una semana, me básicamente. Me siento Dostoyevsky. Entre otras cosas, en realidad ayudándolo a Iggy de lo que vendría a ser su disco, el primero, The Idiot, y el segundo, que se lanzó ese mismo año, Lust for Life, que es otro disco que no vamos a hablar, porque ahora vamos a volver a Bowie, de donde retomamos. Escuchen. Este es el tema Join the Lion, de David Bowie, que volvimos, estamos en Heroes otra vez. ¿Por qué vuelvo a David Bowie y no me quedo con Iggy Pop? Porque por ahí, en ese momento, estaba un señor queriendo volver a la escena musical. Y escucha el disco de Bowie, Heroes. Y le dice a sus allegados, quiero hacer un disco como Heroes de David Bowie. ¿Y quién era el señor este? ¿Quién era? ¿Quién era? Estaba preparando su último disco en vida. ¿Quién era? Is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. Así es, el señor John Lennon estaba dando vueltas por el mundo, estaba separado de su esposa Yoko Ono, inclusive, no separado afectuosamente, sino que estaban los dos, cada uno en su lugar, claro, así es, Guerrieri. Y venía así con cierta pereza a la hora de grabar un disco, de hecho hacía 5 años que no sacaba absolutamente nada. Y escuchó el disco Heroes de David Bowie y le dijo, yo quiero sonar así, dijo. Y entonces le dijo a Yoko, Yoko, vamos a hacer un disco moderno y quiero que vos estés porque tus voces tienen que estar. Muchas voces tenía. Escuchen. Esto es Heroes. Modernidad de Heroes. Y esa que grita es Yoko Ono. Como siempre, era lo que decía. Quería la modernidad que tiene en sí el disco Heroes, mezclado con el arte de su mujer, Yoko Ono. Dicen que el disco Double Fantasy, que es por supuesto este disco donde están estos temas, por supuesto es el último en vida grabado por John Lennon, cuenta la historia que fue en la isla de Bermudas, donde se encontró con una especie de flor llamada Double Fantasy. Es ahí donde encuentra la inspiración, donde dice dos personas en distintos lugares teniendo la misma fantasía, hablando de Yoko. Entonces la llama Yoko, Yoko, vamos a hacer un disco. Pero también, ¿por qué dice vamos a hacer un disco? Es porque estaba el señor caminando por Bermudas y escucha el primer single de una banda que luego va a ser muy conocida. Pero muy conocida. Escuchen. Esto es el primer single de B52. ¿Qué tema? La cual se puede escuchar las referencias. Y se puede bailar en sus casas este tema. Así es, lo que había escuchado John Lennon y por lo cual lo llamó y la llamó a Yoko Ono es el primer single de B52 llamado Rock Lobster. Por supuesto, B52 es una banda de la New Wave del Reino Unido que luego haría su explosión y y sería un poco conocida, ¿no? Porque no puede ser, no es tan conocida, pero es un poco conocida. Pero vieron cómo se emparenta todo. ¿Qué linda historia nos ha llevado a ver? Primer single. Por supuesto que, bueno, el resto es historia conocida. Sabemos que Bowie sigue haciendo música, Iggy Pop sigue haciendo música. Los B-52 inclusive siguen haciendo música. Todos menos el señor John Lennon. Pero se olvida que John Lennon sigue gritando por ahí. Sigue gritando. Y acaba de decir que tuvo cuenta cosas que nadie quiere saber. Con Hillary Clinton. Con Hillary Clinton. ¿Qué hizo un disco con Hillary Clinton? No, que tuvo un romance en los 70 con Hillary Clinton. Mírense. Es lo que se acaba de decir hace poco, de lo último que se dijo de Yoko Ono. Y bueno, el único que no sigue haciendo canciones, lamentablemente, porque lo que son las paradojas, también estamos hablando de este último disco, Double Fantasy, que fue el disco que abajo, en la calle de Dakota, en Nueva York, el señor Mark Chapman fue y le pidió: Lennon, ¿me firmás este disco? Lennon se lo firma. Dijo, mira, uno que le gustó a Che. Exacto. ¡Ay, señor! Se lo firma, bueno. Y después Mark Chapman terminaría asesinando a John Lennon. Se subastó ese disco, autografiado. ¿Qué? Dicen que fue el disco más caro, o sea que se subastó a mayor cantidad de dinero en la historia. Qué morbo, ¿no? Igual que morbo, sí, el que lo compró, ¿no? ¿Qué necesidad? ¿Quién querría realmente tener ese disco? Nadie que realmente quisiera a John Lennon querría tener. Algún dueño de diario amarillista británico. Seguramente. Que debe querer ese disco, porque si no, no tiene sentido. Porque seguramente no lo ha escuchado. No es una historia linda con la que guarda detrás. Linda fue la historia que nos acaba de contar el Tete. Sí. Recorrido hipertextual. Sí. Hipertextual sobre el disco. ¿Viste cómo se desconoce? Fabuloso. Concluye en algo, todo se va. Es como, podemos llamarlo la nube del Tete. Claro, un hipertete sería. Hipertexte. No sé, tampoco es cuestión de buscar nombres. Pero bueno, por supuesto, ¿a quién le podemos dedicar esto? A Bowie sigue haciendo cosas. B-52 también. Iggy también sigue haciendo cosas. Iggy también, ¿cómo se lo...? Pero sí, pero me parece mejor. Y como le hubiese gustado a él, quizás. Porque es un disco que, inclusive en la foto de Double Fantasy, están Lennon y Yoko a punto de besarse, en un acto que casi ya besarse. Entonces, si él quería hacer esto por su mujer, quería volver de la música después de 5 años de ostracismo, porque estaba criando a su hijo Sean Lennon, vamos a terminar, concluir esta historia como le hubiese gustado a él, con una canción romántica y para su mujer. Entonces, dijo, voy a ser un woman. ¿Qué más?